Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Yo creo que todos ustedes que están acá reunidos vinieron porque supieron dominar dentro de sí la voluntad de cada uno de ustedes. Y vinieron porque el Señor lo ha permitido. Entonces yo le digo al Señor, ojalá escuchéis su voz y no endurezcáis vuestro corazón. Vivimos un tiempo que la iglesia nos regala, que es Cuaresma, y nos invita a reflexionar. Pero hoy vamos a decir algo. Y pregunto, ¿quiénes se ponen de pie o se levantan? ¿Quiénes? Voy a hacer unas anotaciones para los que contesten. Vamos a ver. ¿Quiénes son los que se ponen de pie o se levantan? Bueno, los seres humanos. Muy bien. ¿Alguien más? Los cristianos. Los cristianos, dice aquí el hermano. Vale, les voy a dar una ayudadita pequeña. El que está tirado se levanta y se pone en pie, ¿correcto? O de pie. Las dos formas, según la Real Academia, es válido decirlo. Bueno, ya con esa ayuda. ¿Quiénes son los que se levantan o se ponen de pie? Ajá, entonces traigámoslo más a la realidad. Ya les dije, los que están acostados, vale, les voy a decir otra, los que están sentados, levántense. Estaban sentados, se levantaron. Hey, baja, ya les di otra ayuda. Es que esto nos va a ir introduciendo al tema. Jesús, María y José. ¿Cómo? El que está caído se levanta con nuevas fuerzas. Yo creo que me copió porque yo dije el que estaba tirado, ¿verdad? Bueno, está bien, el que está caído. Vamos a ponerle aquí caído. Necesito dos o tres. Piensen. El que está dormido se levanta. ¿Cómo? El que tiene vida, el que se levanta porque está vivo. Bueno, el que está, tiene razón, pero en cierta parte lo vamos a poner el que está vivo. Y lo voy a decir porque en cierta parte, y lo vamos a descubrir, Empiezo a preguntar yo directamente, ya les di chance. Vale, voy a poner otro ejemplo, pues, démosle así como más espiritual, traigámoslo a lo espiritual. ¿A quiénes hay que levantar? A los que están en pecado. A los que están en pecado, muy bien. A los que están en pecado, muy bien. ¿Otro más? A los que están enfermos. A los que están enfermos, perfecto. A los que están, ahora sí como que ya nos vamos entendiendo. Uno más. ¿Cómo? A los que no conocen de Dios serían pecadores, serían enfermos espiritualmente. Pónganme otra más difícil. Vamos, por favor, otra más. ¿Cómo? ¿Los que qué? ¿Conocieron a Dios? Los que conocieron a Dios. Bueno. Vamos a dejarlo ahí, los que conocieron a Dios. Bueno, ¿por qué decía yo esto? Ciertamente, ¿por qué se dice que la humanidad cayó? ¿Por qué se dice que la humanidad cayó? ¿Por qué? Porque se dejó dominar por el pecado. Excelente. Somos una humanidad caída en pecado. ¿Y quién los levantó o quién los levanta? Díganlo con confianza, si se equivocan, se equivocan, pues aquí no hay puntos. Jesús, el Hijo de Dios, muy bien. Pónganle atención a lo que acaban de decir. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para entrar en una relación a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a enfocarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículo 16. Cortito, directo y claro. Y dice la palabra: pero levántate y ponte en pie, pues me he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. Palabra de Dios. Muy bien, vamos a hacer un poquito de relación. Esto corresponde a un pasaje bíblico relacionado con Pablo. Y este hombre, Pablo, era un hombre tremendo. Además de ser tremendo, era muy inteligente. Era conocedor de las Sagradas Escrituras. Era un defensor de la ley. Y se dio a la tarea de perseguir a los cristianos. Y él iba camino a Damasco, cuando de repente se le aparece una gran luz y cae en tierra. Y se le acerca el Señor y le dice: levántate. Pónganle atención a eso. No lo levantó el Señor, solo le dijo: levántate y ponte en pie. No lo levantó el Señor, no le dio la mano, no le dio el brazo, no le puso un bastón, sino simplemente le dijo: levántate y ponte en pie. Increíble. El Señor Jesús en algunas ocasiones le dijo a alguien: levántate. Vamos a ver a qué personajes reconocen ustedes o qué pasajes. Levántate. A Lázaro. No, pónganle atención a lo que les estoy diciendo. No se metió Jesús a la tumba y levantó a Lázaro. No. Desde afuera le dijo: levántate. Muy bien, Lázaro. ¿Quién más? Al paralítico, correcto. Al paralítico le dijo: toma tu camilla y levántate. Van dos. A la pecadora, ¿qué le dijo? ¿Quién te acusa? Yo tampoco. Levántate. No le dio la mano, no le ayudó, simplemente le dijo: levántate. Pónganle atención a eso. Levántate. Levántate. Levántate. Entonces, como estamos con Pablo, Pablo encarceló a los cristianos. Pablo martirizó a los cristianos. Pablo fue testigo cuando mataron a Esteban a pura pedrada y ni siquiera movió un dedo para impedirlo. Y Jesús le hace una pregunta muy interesante. Ponganle atención a esto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunto, ¿estaba este personaje persiguiendo a Jesús? Así si lo vemos literalmente, si lo vemos materialmente, físicamente, ¿estaba Pablo persiguiendo a Jesús? No. ¿Él perseguía a los cristianos? Él perseguía a los cristianos. A la iglesia. A la iglesia, muy bien. Y entonces, ¿por qué Jesús le dice, por qué me persigues? Porque somos hijos de Dios. Muy bien. Porque somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Porque son, en ese caso eran aquellos, nosotros no. Porque eran aquellos que eran hijos de Dios. Volvemos. ¿Qué más? Cristianos. Cristianos. Porque la iglesia. Iglesia es el cuerpo de Cristo. Iglesia es el cuerpo de Cristo, porque por eso es que Jesús, y porque era el prójimo, el hermano. Y oigan lo que sucede. Ey, ¿y cuándo nos vas a mostrar al Padre? ¿Qué le contesta Jesús a sus discípulos? Ni estando conmigo y viéndome le conocéis. Y hay otra: me viste desnudo, me viste hambriento, me viste en la cárcel, me viste enfermo. Y le preguntan los discípulos: ¿y cuándo te vimos así? Y él, ¿qué contesta? Pues al que le hiciste a cada uno de estos, a mí me lo habéis hecho. Entonces entendemos por qué Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Pablo, tremendo, ¿verdad? Tremendo Pablo. Entonces, esto no vamos a hablar solo de Pablo, nos vamos a detener en esto, en que le dijo: levántate y ponte en pie. ¿Quiénes de ustedes sienten que están sentados? ¿Sienten que están caídos? ¿Quiénes de ustedes sienten que necesitan levantarse por problemas de familia, por su situación económica, por problemas sentimentales, por desobediencia de los hijos, por malas actitudes de su pareja, por vicios adquiridos, por falta de empleo? ¿Quiénes de ustedes se encuentran en esa situación? Fíjense que hay un dicho que dice: caras vemos, hermanos cristianos vemos y no sabemos qué les pasa. Y cada uno de ustedes, hoy precisamente, hoy está necesitado de levantar. Alguien mencionó acá, muy importante, el pecado. El pecado. La iglesia nos dice que pecamos de pensamiento, palabra y omisión. ¿Cuántas veces pecaste hoy de pensamiento? Quizás porque no te dieron cabal el vuelto en la tienda, quizás porque te subiste al transmetro y te fue mal, quizás porque el piloto del transurbano no te paró, quizás porque se pasó en rojo el semáforo el conductor, quizás porque el de la moto se te echó encima, quizás porque tu madre te trató mal, quizás porque tu hermano te contestó mal, quizás porque el vecino te hizo una mala mirada. Hay un pecado de pensamiento, probable. Pecado de obra. Pecado de obra, pecado de omisión. Pecaste. Y eso nos hace alejarnos de la gracia y caer. ¿Cuántos estamos sentados viendo pasar la vida, viendo pasar las necesidades del prójimo, ¿A cuántos hemos mal aconsejado? ¿Cuántos nos piden un consejo y no lo sabemos aconsejar? ¿Cuántos estamos a favor del aborto? ¿Cuántos estamos a favor de la pena de muerte? Estás en pecado. Cuando el cristiano entiende realmente el contenido y el concepto de la palabra, se da cuenta que la Sagrada Escritura tiene razón porque dice, por cuanto todos hemos pecado. ¿Y cuántos realmente dejamos de creer en Dios porque tenemos un pariente enfermo, porque el esposo o el hijo es adicto a algo, porque no consigo trabajo, porque no consigo novio o novia, porque me rechazan del grupo, porque en Facebook no tengo los suficientes likes, porque etcétera, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué dice hoy, por ejemplo, la sociedad? La sociedad nos habla de feminismo, la sociedad nos habla de machismo, la sociedad nos habla de ideología de género, y nos aturden y nos confunden. ¿Y cuántos estamos de acuerdo con semejantes barbaridades? Cuando a los ojos de Dios no hay feministas, no hay machistas, no hay ideologías de género, porque para Dios todos somos sus hijos. Somos esencia de Él, imagen y semejanza. Si ustedes se dan cuenta, como cristianos a veces también como que estamos sentados, acostados y a veces muertos a la fe, muertos a la fe. Porque eso de la fe es cosa seria. Ustedes cantaron una alabanza que dice, si tuvieras fe como el grano de una mostaza. Y cuando analizamos cómo es nuestra fe, nos vamos a dar cuenta que realmente tenemos fe cuando todo en la vida nos va bien. Pablo tenía fe en lo que hacía. Pablo creía que agradaba a Dios al perseguir a los cristianos, al fustigar al prójimo. Y se dio cuenta y descubrió que no era así. Yo los invito entonces a que reflexionen seriamente sobre si estás de pie o necesitas levantarte. Hay que reflexionar. Algo muy importante también. ¿Para qué se le apareció Jesús a Pablo? Ahí lo dice en el texto que leímos. ¿Para qué se le apareció? ¿Para la conversión de Pablo? No creo que lo diga el texto, pero sí es una de las partes. Pero para que leamos el texto. 26, 16 creo que les dije. ¿Para que me sirvas? Ajá. Para que sea testigo. Dos palabras claves. Entonces, póngale atención. ¿A ti cuándo se te apareció Jesús en tu vida? Hay algunos que no se les ha aparecido, se los garantizo. Pero no esperen a que se les aparezca, porque ese sí va a ser sopa. ¿A Pablo lo dejó ciego durante cuántos días? Nueve días. ¿Segura? Sí, bueno, 9 días dice, pero ahí les invito a que lean Hechos de los Apóstoles. Vale. Entonces, ¿cuándo te levantó? ¿Cuándo se te apareció el Señor? A mí se me apareció en la juventud, tenía 14 años cuando empecé a servir al Señor. Jesús reina, se llama la comunidad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. En primer lugar, porque me invitaron a ir a la comunidad y después. Pensé que decía que se había enamorado, que es su esposo, Jesús. Bueno, miren, el Señor se le apareció de una forma muy suavecita. ¿A usted cuándo se le apareció el Señor? Él no se me apareció. No se le ha aparecido. Se los dije. No se le ha aparecido. No a todos se les ha aparecido. ¿Cuándo se te apareció el Señor? Ah, eso sí se recuerda aún. El año pasado. Contanos. Con confianza. Porque me mataron y yo me tomé. Muy bien. Ahí está. El Señor se le aparece a cada quien en diferentes circunstancias. Y a los que no se les ha aparecido, el Señor probablemente hoy se les aparezca. Porque el Señor se aparece a cada quien como le da la regalada gana. A Moisés, ¿cómo se le apareció? Como una zarza que ardía, pero que no ardía, ¿verdad? Muy bien. A los Reyes Magos, ¿cómo se les apareció? ¿Por medio de qué? ¿Perdón? Una estrella, muy bien. ¿A José cómo se le apareció? ¿Ah? Por medio de sueños en un ángel, muy bien. ¿A la Virgen María cómo se le apareció? ¿A Abraham cómo se le apareció? Por medio de un ángel y de una voz. Muy bien, el Señor se les va a aparecer de la manera más inesperada en su vida, con un solo propósito: que le sirvan y que sean sus testigos. Que le sirvan. Y ustedes saben qué es servir. Vamos a ver, yo no vengo tanto a predicar, hoy me dijeron que más o menos platicáramos. ¿Qué es servir? ¿Cómo es? Servir, ¿qué es servir? Servir, o sea, a muchos hermanos. Muy bien, ella dice que servir es servir a los hermanos que los miren abandonados. Entonces ella nos va a dar la dirección de su casa y todos los que estén abandonados, lléguense a vivir allá, no tengan pena. ¿Estamos de acuerdo? Eso es servir. ¿Qué es servir? ¿Ah? Servir, ¿qué es servir? Vamos a preguntar de este lado. ¿Qué es servir? Vamos a ver. Ayudar a los hermanos. Ayudar, usted está junto con ella, entonces, ayudar a los hermanos. ¿Qué es servir? Se la vamos a poner fácil. Levanten la mano las casadas, pero no las jóvenes, las casadas que ya tienen algo de edad, las que llevan por lo menos 10 años de casadas. Levanten la mano con confianza, no hay casadas acá. Una, ¿quién más? Les voy a dar premio, como dijo la hermana. ¿Usted también es casada? Sí, dos. Muy bien. ¿Le sirven a sus esposos? ¿Le lavan la ropa, se la planchan, van al mercado, etcétera? ¿Le sirven a sus hijos? ¿Le hacen la lonchera, le hacen la ropita? ¿Sí o no? Sí, eso es servir. Pero servir es hacer algo útil. Reflexiona, ¿qué de útil estás haciendo tú después del encuentro que tuviste con tu Señor? Reflexiona. No aquí en la comunidad, no aquí. Porque Dios aquí los tiene. Y aquí sí o sí lo tienen que hacer. Fuera. En tu trabajo. En tu escuela. En tu comunidad. En tu vecindario. En tu colonia. Con tu suegra, con tu suegro, con tu cuñado, con tu prima. ¿Ah? Están siendo útiles. Parémoslo ahí, pues. Para ser testigos. ¿Qué es ser testigo? A usted me gusta que hable. ¿Qué es ser testigo? Testigo de los milagros que hace Jesús. ¿Usted ha visto alguno? Sí. ¿Cuál? Que mi hija pues me llamó por mi nombre en un retiro. Y ahí la sacó de donde estaba. Sí. Muy bien. Me llamó por mi nombre. Muy bien, buena respuesta, muy buena respuesta. ¿Pero qué es el testigo? Yo les voy a decir la clase de testigo que son ustedes. La mayoría, no ustedes. Los de afuera, no ustedes. Aquí no sabes quién está embarazado. ¿Quién vos? Ah, te voy a contar si yo lo vi. Cabal vi cuando el muchacho se metió a la casa y los papás adentro y durmiendo tan babosos, ¿verdad? ¿Y cómo fue que te diste cuenta? Contame, pues. Vení, pero vení, cafecito, tecito, atolito, no sé qué ofrezcan. Eso es ser testigo. Decir lo que otro hizo porque lo vio. Para eso es que los quiere el Señor. Así, para eso quería Pablo. Pablo, ¿qué hizo? Servidor. Él llegó a decir, sean como yo. Imagínense eso. No como yo, Luis Mayorga, sino como él, ¿verdad? Sean como yo. Y él fue testigo de lo que el Señor le hizo, porque el Señor le dijo, me serás mi servidor y mi testigo. ¿Y tú a cuánto les hablas de Dios donde te mueves? Tú. La verdad, no me vas a mentir porque entonces te va a caer aquí un rayo. Con los jóvenes, fuera de aquí, fuera de la iglesia, donde estás, le decís, vení, vení, vení, te voy a contar quién es Jesús. Todos los que conoces, muy bien. ¿Quién de ustedes ha hablado de los milagros que el Señor ha hecho en su vida y que aburren a la gente, que cuando usted diga, ay, ya viene esta, ahora son babosadas de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes caen mal en las reuniones? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes hablan de Jesús realmente? Yo me imagino a las mujeres enamoradas antes y a los hombres enamorados antes que no dejaban de hablar de la novia. Qué aburrido, por Dios. Es que Pedro dice, es que Jaime dice. Y todo era, y dice, es que Juan dice, es que Estela me dijo, es que Estela esto, es que puchica, es que Norma, es que, ¿Quiénes de ustedes tienen hijas ya casadas? ¿O hijos casados? Dos. ¿Usted tiene? ¿No le hablaban sus hijos de sus enamoradas, de las con las que se casaron, de lo maravillosa que eran, de lo bonito que hablaban, de lo acentoso que eran, que uy, Dios, ya cuando uno las conocía ya las amaba, pues? Así hablan ustedes de Jesús. Así hablan ustedes y son testigos de lo que Él hace. Esperemos que así sea entonces y que el Señor me los bendiga abundante y ampliamente. Por otro lado, si el Señor te ha sacado a ti de donde tú dices que te sacó y que se mostró contigo y que mostró toda su misericordia, su amor para contigo, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces? Servirle. No. Ser testigo. Tampoco. Dar testimonio. Peor. Se los voy a poner fácil. Pregunta número uno. ¿Pablo pecó y siguió pecando? ¿Sí o no? ¿Tienen dudas? Yo digo que sí. Usted diría que sí, pobre Pablo, ya está en el purgatorio. ¿Se convertiría Pablo? Vaya, pónganle atención a lo que dije. La obligación de todo aquel que se ha encontrado con el Señor, nos guste o no nos guste, es no peques más. Así de simple. ¿Y cuántos de ustedes se confiesan del mismo pecado cada vez que tienen que confesarse? Les apuesto que es repetitivo. Parecen temporadas del Señor de los Cielos. Ustedes ya irán por la octava. No peques más. Increíble, ¿no? ¿Será difícil hacerlo? ¿Qué piensa usted? ¿Es difícil hacerlo? ¿Es difícil hacerlo? ¿Es difícil no pecar? La adúltera merecía morir apedreada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se acostaba con cualquiera. ¿Cómo es que diríamos nosotros en buen chapín la palabra? Prostituta. El Señor no la apedreó, pero le puso una condición. No peques más. Y ahorita en Cuaresma no hay que pecar más. El Señor les da una oportunidad nuevamente. Esa es una condición. Y es la que debería de ser, como quien dice, después de ya no pecar, te servimos y somos sus testigos. Ahora bien, fíjense ustedes que algo que llama la atención, ¿cuántos cristianos hacen vano el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Él por qué fue crucificado? La imagen que nos representa. ¿Por qué fue crucificado? Ah. Pónganle atención a lo que dijeron. Para perdón de nuestros. Y eso nos da el derecho de seguir pecando. Ah. Y entonces, ¿cuántos de ustedes hacen vano ese sacrificio y les viene valiendo madre, como se dice en Guatemala? ¿Ah? Pónganle atención a eso. Reflexionen. ¿Quién es el único que ha sido capaz de abofetear a su propio Dios? ¿Quién es el único? Ahí les voy a dar un 100 cuando me contesten. ¿Quién es el único que ha sido capaz de abofetear a su propio Dios? ¿Quién? ¿Quién es el único que fue capaz de traspasar con una lanza el costado de su propio Dios? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el único de negar la imagen y semejanza de su propio Dios en sí mismo? ¿Quién? ¿Quién? Espero la respuesta. Si no, no me voy hasta que me contesten, aunque echen llave aquí. Satanás. No, no es Satanás. ¿Quién? El ser humano, lamentablemente, el ser humano fue el único que fue capaz de bofetear a su propio Dios, de escupirle la cara a su propio Dios, de ponerle coronas de espinas a su propio Dios. Es el ser humano por su pecado y por su maldad, y por eso hace vano el sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces, si tú te encontraste con el Señor, ¿por qué tienes que levantarte? Porque estamos en pecado, hermanos. No nos creamos santos. No creamos que ya somos libres, porque no cumplimos a veces ni las mínimas condiciones que el Señor quiere para tener una vida perfecta ante Él. ¿Qué fue lo que Él pidió? Que seamos santos. Ustedes son los que están contestando. Yo ni lo dije. Muy bien, hermanos. Hoy te digo algo. Jesús tiene el poder de levantarte, porque Él cayó y se levantó. ¿Por qué cayó Jesús? ¿Por qué cayó Jesús? Díganme, por favor, díganmelo, si no me voy triste. ¿Por qué cayó Jesús? Vamos a ponerla fácil. ¿Dónde estaba Jesús? En el principio, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús en el principio? A la diestra del Padre, sentado con el Padre, y la palabra es el Verbo, y el Verbo es la palabra, y es Dios. Y entonces, ¿por qué cayó Jesús? Por nuestros pecados, hermanos, tuvo que caer del cielo, venir a aterrizar, a hacerse hombre, habitar entre nosotros, pero fue levantado. Y eso es lo que nosotros creemos. Oigan lo que dice el catecismo. La Iglesia, numeral 126, literal 1. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado al cielo. Él se levantó. Tú puedes levantarte. Si tú estás en pecado, puedes levantarte. Si tú estás enfermo, puedes levantarte. Si la situación económica te agobia, puedes levantarte. Si sientes que las fuerzas ya no te dan, puedes levantarte. Si estás sufriendo bullying, puedes levantarte. Si te sientes traicionado o traicionada, puedes levantarte. Porque el Señor te va a dar la fuerza necesaria. Porque el Señor te ama y te ha encontrado. Póngale atención a esto. ¿Cuántas veces nos dice la tradición que Jesús cayó cargando la cruz? Tres veces. ¿Y qué hizo? ¿Quién levantó a Jesús? Se levantó por su propia fuerza. Ninguno, me dijo la hermana, y él me dijo, se levantó por su propia fuerza. ¿Y quién le dio esa fuerza a Jesús para levantar? ¿Quién? Muy bien. Es la misma, Él mismo. El Padre te va a dar la fuerza a ti para levantarte donde tú te encuentres. Y la condición es que ya no peques más y que le sirvas y que seas su testigo. Y si el Señor va a notar que ya no aguantas, va a ayudar a que carguen tu cruz. No lo olvides ni lo dudes. Y si te puso de pie, y si tú sacas fuerzas en el nombre del Señor para ponerte de pie, recuerda a Ezequiel. Ezequiel, el Señor lo puso de pie porque tenía una misión, y le hablar a todos los israelitas y convencerlos de todas las burradas que estaba haciendo. Y también a Daniel lo mostró para que conociera lo que iba a suceder si la gente no se convertía. Y a ti el Señor te levanta. Levantó a Lázaro de entre los muertos. Levantó a la suegra de Pedro de entre los enfermos. Levantó a los leprosos de entre los que estaban desechados por la sociedad. Y si tú te pones a ver a quién ha levantado el Señor, a ti también te va a levantar. Les dejo esto. Si Jesús cayó llevando la cruz misma le sirvió de apoyo para levantarse. ¿Se dan cuenta? ¡Qué chilero! ¿A ti qué te agobia? ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? Y cuando caigas, esa misma cruz te va a de servir de apoyo para levantarte, no lo dudes. Miren, les voy a contar algo así a la carrerita porque ya me queda poco tiempo. Yo tuve un cuñado, no lo tengo, perdón, ya lo estoy yo despachando. Todo lo tuvo en la vida, casa, dinero, buena ropa, todos los gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Y él se tiró a la drogadicción y tocó tierra. Y les voy a decir la palabra literal. Hasta su propio popó se comía él en la desgracia en que él se encontraba. La mamá lloró lo que ustedes no tienen idea. El papá murió. La mamá lloraba y lloraba. Es mi cuñado. Le aconsejábamos y le decíamos, pero el que está atrapado en el pecado, el que está atrapado en las tinieblas, el que está atrapado por los dulces y amorosos abrazos de Satanás, qué rico siente que no lo suelta. Es como el que está atrapado en la infidelidad, al amante la ve hermosa, preciosa, deliciosa, exuberante, está atrapado. Bueno, este muchacho tuvo su encuentro con el Señor y hoy en día está felizmente casado, tiene 7 hijos y vive anunciando al Señor en los departamentos de Guatemala. ¿Qué tal? Y aprendió de su sufrimiento. Esa cruz lo levantó y esa cruz lo ayudó a él a sacar a muchos drogadictos del camino en que estaba. Tu cruz va a servir para algo, no lo dudes. Y el Señor te levanta también, ¿para qué? Para mejorar tu vida, para hacerla mejor. Hoy piensas tú que no es así, pero así es. Veamos un aspecto bíblico. Job, ¿quién era Job? Job era un adinerado, era un hacendado, era un terrateniente, lo tenía todo, hijos, esposa, buen dinero, cuentas bancarias, ustedes quieren, de repente se quedó sin nada. Y el Señor lo levantó y le dio una vida mejor, abundante, muy bien. Y si no es en esta vida, pues te va a caer el consuelo de la otra, aunque no lo creas. Lázaro, ¿quiénes le lamían las llagas a Lázaro? Los perros. ¿Qué era lo que él pedía? Las migajas de la mesa del rico. ¿Y quién paró en el infierno? Ah, muy bien. ¿Y quién paró en el cielo? ¿Y dónde quieres estar tú? En el cielo. Ah, bueno. No peques más. Sé servidor, sé testigo del Señor. Aprende del dolor. Levántate. Y después de que te levantes, sírvele y glorifícalo y sé su testigo. ¿Ustedes se acuerdan de Balaguer? María Escrivá de Balaguer, santo hoy, si no me equivoco. ¿Sí? Hay un libro que se llama El Camino. Pues el numeral 844 dice lo siguiente y me dicen ustedes qué piensan. Pónganle atención, le voy a hacer la pregunta. ¿Levantar magníficos edificios? ¿Construir palacios suntuosos? Que los levanten, que los construyan. Almas, vivificar almas para aquellos edificios y para estos palacios. ¡Qué hermosas casas nos prepara! ¿Qué quiso decir él ahí? Vamos a preguntarle a usted. A la una. Que tenemos en el cielo, tenemos una morada y va a ser hermosa. Ah, muy bien. Aquí con el hermano. Veo cara de que sí contesta bien. Solo imagínese cómo es la nueva Jerusalén, calles de oro. O sea que vamos a estar súper bien. Muy bien, perfecto. Veámoslo más también a lo terrenal. Todo lo que hagamos, absolutamente todo, está bien. Si construimos nuestra casa, está bien. Si le ponemos jardín, está bien. Si le ponemos piscina, está bien. Si le ponemos jacuzzi, está bien. Si es de 4 niveles, perfecto. ¿Ya? Pero con algo muy importante, que eso sirva para atraer más gente al reino de Dios. y no sentirse orgulloso, no vanagloriarse, no sentirse creído, etcétera, etcétera, etcétera, porque hay que acordarse de muchos de los que narra la Biblia, que es lo que les ha sucedido. Todo lo que hagas tiene un propósito: preparar todo para el Señor. Que tu casa sea un lugar donde pueden llegar los hermanos. Que eso sea tu casa. Todo lo que construyas, todo lo que hagas. Yo vine hace un año aquí, si no me equivoco. Aquí acaban de pintar, ¿no? Sí. Sí, me di cuenta. Esto creo que lo acaban de también hacer, ¿no? Ahí está, me di cuenta. Para gloria y honra del Señor, para que la gente venga y se siga. Porque antes, ay Dios, hasta pena daba entrar a este templo. Pero ahora se siente alegre, bonito. Que me alegre. Denle un aplauso al Señor. Ahí donde tú estás y en la posición en que estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Que pienses por un momento. ¿Qué es lo que te tiene sin hacer nada para el reino? ¿Qué es lo que te tiene caído, enfermo, triste, agobiado, cansado, cansada? ¿Qué es lo que te aflige? Reflexiónalo, medítalo. Dile al Señor, que Él sabe muy bien lo que tú tienes. Ponlo a sus pies. Porque Él se sacrificó en la cruz por ti. Porque te ama. Y a pesar de que tú puedas sentir de que Él no está contigo, es un momento de silencio en nuestra vida que tú más adelante vas a saber interpretar. No importa cuál sea tu pena, no importa cuál sea tu dolor, no importa. Es una cruz que probablemente tú no entiendas porque el Señor te la puso hoy. En este tiempo y en este momento, pero ten la plena seguridad que el Señor te está diciendo que te levantes, porque Él tiene lo mejor para ti, porque Él tiene lo más grande para ti. Él conoce tus pecados, Él los conoce, pero Él te los perdona. Porque para eso Él bajó y Él te acompaña. Quizás tú le has fallado, quizás tú no le has comprendido, pero ahí en el silencio de tu comunión con Dios, dile: Señor, ayúdame a levantarme. Haz, Señor, que este cáliz lo beba junto contigo, pero que también quiero que tú seas mi yugo para cargar juntos ese dolor y ese sufrimiento. Si tú tienes fe, déjate abrazarte por el Señor. Y escucha ahí en tu corazón cómo el Señor te dice: hija mía, hijo mío, no creas que te he abandonado, al contrario, yo te doy las fuerzas necesarias para que te levantes. Y el Señor te va a levantar porque el Señor te ama. Te ama como tú no tienes idea. Pero ten fe. Ten fe en tu Señor. Porque el sacrificio de Él no fue en vano para ti. El Señor te ama como tú no tienes idea. Y hoy quiere que tú te levantes. Que tú te levantes. El Señor te ama con amor eterno. Y Él quiere que tú te levantes. Y que no le temas a lo que le temas. Que Él te va a dar fuerzas para levantarte. Señor, escucha la oración de este pueblo tuyo. Escucha, Señor, sus lamentos, sus angustias, sus dolores y sus pesares. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que a cada uno de los que están acá, tú los levantes en victoria por la poderosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque tú nos ofreciste, Señor, que tú ibas a estar con nosotros todo el tiempo. Y lo sabemos que así ha sido. Pero somos nosotros los que nos hemos alejado a veces por la desesperanza y por el pecado. Pero hoy, Señor, pongo a cada uno de los que están acá presentes en tus manos para que tú el día, Señor, de mañana les hagas ver el nuevo día en el amor del amor tuyo, Señor, y bajo el amparo de la Virgen María. Escucha esta oración, Señor. Te lo pedimos humildemente. Amén. Get it up.